Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio DDD? Radio Defensa del Deudor está finalmente está al aire. Una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. ¿Qué tal? ¿Cómo pinta este jueves? Jueves 11, ¿no? ¿Ya hoy es 11? ¿O es 10 todavía? Ya ni sé en qué día vivimos. Es 11, ¿verdad? Jueves 11 de abril del año 2013. En este momento estamos totalmente en vivo. Son las 3 de la tarde con 11 minutos. Si ustedes están escuchando este programa en otro horario, quiere decir que están escuchando una grabación. Así que no se me desesperen tratando de participar porque no van a poder. Repito, si están escuchando este programa en otro horario, en este momento 3 de la tarde, 11 minutos, 11 de abril del año 2013. Qué bueno, qué gusto que nos acompañen. Les recuerdo que este es un programa que se transmite por internet. ¿Por qué? Porque no nos censuran, porque podemos hablar libremente de lo que sea, porque no necesitamos patrocinadores. Por múltiples ventajas, este programa se transmite por internet. Yo continúo con los saludos, por supuesto, antes de comenzar ya formalmente este programa. Mis amigos tuiteros ya están conectados. A la comunidad en Twitter le mando afectuosísimos saludos y un abrazote. Nuestro amigo Isaac, por ahí anda, I am out, el cuarto poder, Dayana Monroy, Noelia, entorno inteligente, fórmulas exitosas, dice método para eliminar deudas de tarjetas de crédito, www.radiodd.org, muchas gracias, finanzas y tributos, Jessica Becerra, Distrito FM 102.9, el Banco General de Panamá, que nos escucha constantemente, les mandamos un saludo hasta allá, hasta Panamá, a todos nuestros amigos de Centro y Sudamérica que nos escuchan en este momento, en Guatemala, en Ecuador, en Panamá, en Argentina, en Chile, en donde más nos escuchan, por ahí, en Colombia, claro, mis amigos colombianos, les mando un afectuosísimo saludo, claro. El Museo Interactivo de Economía, el MIDE, también nos está escuchando. Un saludo. El Cerdito Capitalista. ¿Cómo están, mis amigos del Cerdito Capitalista? Por cierto, por ahí ya me llegaron algunos correos, dos correos de personas a las que no les ha llegado su libro. Este libro que regalamos hace unas semanas a las personas que participaron en este pequeño concurso y se llevaron su libro del Pequeño Cerdo Capitalista. Ya dos de ustedes nos mandaron su correo, dos personas que todavía no lo reciben. Por ahí, si hay alguien más que todavía no recibe su libro, que se lo haya ganado, por supuesto, y que aún no reciba su libro del Pequeño Cerdo Capitalista, que me envíe un correo electrónico a contacto@defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org, para ver por qué no le ha llegado y mandárselo. Por supuesto, por ahí tuvimos algunos problemas con el código postal y nos lo regresó el sistema este de mensajería que contratamos para que les hicieran llegar estos libros, pero bueno, esto se soluciona nada más con un poco de comunicación. El Financiero, a mis amigos del periódico El Financiero, que nos están escuchando en este momento a través de Twitter, les mando un saludo muy afectuoso. Nuestros amigos de Metros Cúbicos, Instituto Finanzas, a mis amigos del periódico El Universal, con quienes tuve el placer de estar el otro día en una entrevista donde hablamos de despachos de cobranza. Les mando un saludote y un abrazote. Por ahí ponen un enlace muy interesante. Ah, pues esa es la entrevista precisamente que tuvimos ese día. Si ustedes quieren saber qué pasa con los despachos de cobranza, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, cuál es el alcance real legal que tienen los despachos de cobranza, chequen esta entrevista que tuvimos para el periódico El Universal. La tuvimos en versión impresa, en periódico, bueno, eso ya va a ser difícil que lo consigan, pero está el podcast, está el audio que está buenísimo y sensacional porque nos dejaron hablar de absolutamente todo. A todos mis amigos en Twitter, a todos. Qué bueno que nos acompañen, les mando un saludo muy afectuoso, Ignacio Ortiz, Poder del Consumidor, Paola González, Meneame Noticias, Publímetro Economía, o Publimetro, perfecto, muchas gracias, Ilumina FM, a todas las personas que nos están escuchando en este momento a través de esta importantísima red social, les mando un abrazo, les mando un Saludo, claro, por supuesto que sí. A mis amigos en el chat, si ustedes quieren participar en nuestro programa de radio, si ustedes quieren participar con comentarios, con preguntas, con dudas, exponiendo su caso, lo pueden hacer a través de nuestro chat de la estación, www.radiodd.org, www.radiodd.org, y también, por supuesto, claro, ahí está, bien coordinadito, nuestro número telefónico en cabina, nuestro número telefónico directo, nos pueden llamar, exponen su caso al aire, con mucho gusto les brindamos asesoría por ese medio. Traten de ser breves y concretos para que no se consuma mucho tiempo al aire. El número telefónico 5916-0410, 5916-0410, para que nos llamen y nos platiquen su caso. Si nos hablan del interior de la República, no se les olvide marcar antes el 0155, la clave helada aquí al Distrito Federal. Pregunta por ahí, deudor, que si hoy va a haber programa. Ya estamos en programa. Francisco, ¿cómo estás, Francisco? Ya, yo creo que entre hoy y el lunes, ahora sí, te está llegando tu contrato, Francisco. Choc 47, ¿cómo estás, Choc? Luis 25 pregunta que si hay programa. Sí, ya estamos al aire, mi estimado Luis 25. Jaime R. le manda saludos a todos. Sonia Elizabeth, muy buenas tardes, Sonia, ¿cómo estás? Claudia In dice que tiene 4 meses. Vámonos ya a las asesorías, ¿no? Porque si no, luego se nos acaba el programa y ando corriendo ya en los últimos minutos. Dice Claudia In que tiene 4 meses que dejó de pagar Walmart. Curiosamente dejaron de llegar estados de cuenta de otras 2 tarjetas activas con Bancomer, ¿sí? Ahora los cobros y amenazas llegan al domicilio de su mamá, que dejó hace 25 años. ¿Cómo hace para que ella no se asuste tanto? Pues invítala a que escuche el programa, Claudia In, que nos sintonice, para que vea que en realidad a ella no le pueden hacer nada, porque la deuda es tuya, Claudia, no de tu mami. Las deudas se van con nosotros cuando nos mudamos de casa, no se quedan. No por haber dado ese domicilio quiere decir que la persona que se haya quedado es responsable de pagar nuestras deudas. Imagínense nada más qué tragedia para las personas que, por ejemplo, rentan sus casas, ¿no? Estarían endeudados hasta el cuello. No, las deudas se van con el deudor. Empacamos nuestras cosas y junto con nuestras cosas se van nuestras deudas y nos siguen a donde quiera que vayamos. Esto es para que las personas que se queden viviendo en el domicilio que anteriormente habitábamos, que a veces es el de nuestros papás, por supuesto, pues se queden tranquilas. A ellos no les pueden hacer absolutamente nada. Sí. Luego, hay cobradores con mucha imaginación. Lo malo es que usan esta imaginación para cosas malas en lugar de usarla para cosas buenas. Y se inventan, por ejemplo, que como son sus papás, pues que ellos están obligados a pagar las deudas, ¿no? Pero para nada, bajo ninguna circunstancia. Solamente que fuéramos menores de edad, por ejemplo, ¿sí? Y que rompamos un vidrio, que choquemos un coche, cualquier cosa que implique pagar algo. Pues entonces sí, nuestros papás son responsables porque como menores de edad, así son las cosas legalmente hablando. Pero en cuanto cumplimos 18 años, a partir de ese momento, del primer minuto en el que tenemos ya la mayoría de edad, en ese momento nuestros papás se liberan de esto, de estas obligaciones y nosotros quedamos como adultos responsables de lo que hagamos y pues el banco, al aceptar darnos una línea de crédito a nosotros como ya adultos, pues ya es problema entre el banco y nosotros. Ya nuestros papás bastante batallaron en nuestra juventud. Ya no tienen ninguna responsabilidad en este tipo de menesteres como son las deudas. Porque, ay, los cobradores y su imaginación, Dios mío, qué bárbaro, se pasan, pero se pasan. Bueno, perfecto. Muchas preguntas, ahorita nos vamos con las respuestas, ya nos vamos con las respuestas. Dice Cachanilla, que nos manda saludos desde Mexicali, sus paisanos, los Vázquez Sound al aire. Qué buena rola, ¿no? Esa de Rolling in the Deep. Ya está medio choteada, la verdad, sí. Los mercados ambulantes y la radio se encargaron de chotearla bastante, pero aún así es buena, ¿no? La dejamos pasar un tiempo. Dejamos de escucharla un rato y luego cuando la volvemos a escuchar como ahorita, que ya tenía algunos meses que no la escuchaba yo, pues me pareció agradable, ya no está tan saturada la canción en los medios. Y es una buena canción, la verdad, sí, es un buen cover que hicieron estos chamaquitos, los Vázquez Sound, que por cierto creo que ya no ya no salió nada de ellos, ¿verdad? Como que tuvieron un boom muy grande, mediático y mucha difusión. Sacaron una canción de Navidad, algo así, y luego ya, ¡pum! Esperemos que nos tengan alguna sorpresa reservada, porque son buenos músicos los chamaquitos estos. Mi hija es fan de ellos, esperemos que tengan alguna sorpresa por ahí, alguna sorpresa musical. Dice Sandra que ayuda para que BBVA aplique plan de finanzas ajustando en enero del 2013. Ah, caray, no entendí nada. Ayuda para que Bancomer aplique plan de finanzas ajustado enero del 2013. Pues sería cuestión de ver bien qué onda con tu asunto, Sandra. ¿Cuál es tu problema? De una manera más detallada, por supuesto, para que podamos ayudarte. Cari, que ya está por aquí nuevamente. Yuhu, ya tienen internet. Saludos desde Monterrey, por supuesto. Va un abrazo afectuosísimo a mis amigos de Monterrey. El correo electrónico de nuestro amigo Helmi, productor de estos programas de radio, aquí está, en nuestro chat de la estación. Helmi, así como la palabra auxilio en inglés, helmi@radiodd.org, como la palabra auxíliame, no auxilio, auxíliame en inglés, helmi@radiodd.org, para la persona que guste enviar sus peticiones musicales y ponerlas en la programación durante el día de nuestra radio, de nuestra estación de radio. No da asesorías por ese correo, claro. Ese correo no es para asesorías. Usen los medios para lo que son, señores, porque si no, luego nos hacemos mil bolas de que nos mandan correos pidiendo asesoría y que no sé qué, y entonces no podemos ayudarles de manera adecuada. Por aquí me pasan reporte de una persona que dice que no recibió ayuda, que expuso su caso en el foro y que no ha recibido ayuda de nuestra parte. Ahorita denme un segundo en lo que lo abro, aquí está. Es de la usuaria Homer, quien tiene dos mensajes expuestos en nuestra página y dice: este foro es un engaño, jamás recibí respuesta alguna, gracias por nada. Y le responden mis amigos de Defensa del Deudor, a los que les mando un saludo, a mis amigos de Atención DDD, que el día 1 de abril pidió ayuda en un post que vamos a abrir en este momento. Aquí está. Y sí tiene respuesta, por supuesto, el día 1 de abril. Luego, a los pocos minutos de que expone su caso, Homer, le responde mi amigo Yo Deudor, asesor experto de nuestra página de internet, desde el día 1 de abril. Y pues le da ahí las guías para que las vaya checando, le da un consejo. Y ya ahí se quedó el asunto, ya no hubo respuesta de parte de Homer. Es bien importante, mis queridos radioescuchas, que nos ayuden a ayudarles, que nos permitan poder auxiliarlos de manera adecuada, ¿sí? Yo entiendo que ustedes llegan desesperados, inquietos, con mucha incertidumbre, con miedos, etcétera. Eso está muy bien. Pero lo que ustedes tienen que comprender es que la única manera en la que ustedes van a poder resolver este problema es si ustedes se informan. Y para que ustedes se puedan informar, necesitan pues poner de su parte, ¿no? Nosotros les vamos a poner nuestras guías, y en estas guías se encuentra la información sintetizada, explicada de una manera muy clara, para que ustedes la puedan comprender sin problema. Entonces, si nosotros les decimos, ok, tu problema es este, debes dinero a estas instituciones, estas cantidades, lo primero que vamos a hacer es que leas estas guías, para que vayas comprendiendo tu asunto y entonces podamos ayudarte de mejor manera, ¿no? No que nos preguntes cosas así nada más sin saber bien de manera concreta cómo está tu asunto. Entonces ustedes lo que deben hacer a continuación es prepararse un rico café, una bebida refrescante, lo que ustedes quieran. Se sienten en la computadora, bueno, se sienten delante de la computadora, porque en la computadora no van a poder, o sí van a poder, pero la van a descomponer. ¿No hubo risa? Qué mal, ¿eh? Muchas gracias. Y lean las guías. Toma, yo creo que unos 15, 20 minutos exageradamente leer cada guía. Si les ponemos 4 guías, pues se van a aventar 1 hora y 20 minutos leyendo las guías. 1 hora y 20 minutos de su tiempo que inviertan en información. Ok, leen las guías y lógicamente después de haberlas leído, pues nuevas dudas les saltarán, tendrán nuevas inquietudes, pero ya comprenderán mejor su problema y las posibles soluciones. Y entonces nos podrán hacer preguntas más concretas en relación a la lectura que ya hicieron. y nosotros les vamos a poder ayudar de una mejor manera, de una manera más estructurada, más eficiente. Entonces, importantísimo. Aquí estamos para ayudar. Y siempre, si ustedes se dan cuenta, y los invito a que hagan la prueba, siempre se le da respuesta a todo mundo, absolutamente a todos. A muchos se les invita a leer las guías, a otros que ya tienen algunos mensajes, que ya las leyeron, que ya nos hacen preguntas en relación a este asunto de la lectura que hicieron. Pues ya les vamos dando respuestas, y hay personas que tienen 200, 300 mensajes, porque 200 o 300 veces nos han hecho preguntas, y siempre se les responde, siempre, y nunca jamás se queda un solo mensaje sin respuesta. Jamás. Al día siguiente, absolutamente todos los mensajes que se hicieron el día anterior tienen respuesta. No se queda ni uno volando. Entonces, por favor, no se enojen, no se desesperen, no crean que les vamos a dar una respuesta que así les va a resolver el asunto. Eso no va a ocurrir. Les vamos a dar respuestas coherentes, de acuerdo a la magnitud de su problema, para que ustedes comprendan que esto no se soluciona de la noche a la mañana. Es un proceso que puede llevar muchos meses. Entonces no se enojen y digan, no, es que no me ayudaron y son bien fraudulentos, ¿por qué? Pues mala onda, ¿no? Ahí está la respuesta a esta persona, a nuestra amiga Homer, que se le dio el mismo día, a los pocos minutos, de que había expuesto su caso. Por favor, échenos la mano para que podamos ayudarles de la mejor manera. Muchas gracias a todos. Jaime R. nos dice que a él ya no lo molestan para nada los despachos ni nada por el estilo. No ha podido ahorrar nada nuestro amigo Jaime R. Ahorita tiene un problema, le llegó una TV, no puede repararla por ser un aparato ya muy viejo, pero es una pantalla gigante ya descontinuada. Pero ahora le habla el dueño, lo amenazó de que lo va a demandar porque la tarjeta se la entregué rota y eso no es verdad. Y eso lo trae mal, de por sí no se puede poner bien de su salud, menos en lo económico. Ay, mi estimado Jaime R., siempre es bien delicado, ¿no?, cuando se trata de reparar cosas. Por eso es vital, y es una recomendación que te hago, que antes de nada abras el aparato delante del cliente. Yo sé que a veces estamos saturadísimos de trabajo, pero si nos van a dejar algo, sobre todo este tipo de aparatos electrónicos, rápido abrirlo, pum, pum, pum, y que lo vean por dentro, ¿sí? Tomarle una foto incluso. Porque, híjole, luego la gente que lleva los aparatos, a veces, no siempre, la menor de las veces, pues nos llevan el aparato pues ya con algo mal, ¿no? Y ellos lo saben. Por ejemplo, la tarjeta rota en el caso este de la tele que le llevan a Jaime R. Y no nos dicen, simplemente la dejan y luego nos salen con que no, que así no iba. Entonces, importantísimo. Te podría demandar, sí, pero yo creo que, y lo tendría que hacer ante la Profeco. Yo creo que se va a tardar más en el ir y venir en ese asunto de la Profeco que tú. Más bien que lo que puede valer su tarjeta, ¿no? Que lo que puede llegar a valer la tarjeta que se rompió, que estaba rota o que no sé cómo esté el asunto. No te preocupes, dudo mucho que proceda en tu contra, mi estimado Jaime R., pero sí más vale prevenir para la próxima. Paco 001 nos dice que nos manda un saludo y un abrazo, va de regreso, a todo mundo en el chat también. Está esperando la carta convenio de parte de Banamex o del despacho de cobranza de Muñoz y Asociados para pagar su primer deuda. Como decimos, hay que tener paciencia y no caer en desesperación, ¿verdad? Oh, pero tienes nada que agradecer y a seguir esperando un poquito más, mi estimado Paco 001. Ya verás que se va a concretar este asunto de tu negociación. Regia 48, saludos para ti también. Feliz día igualmente. Cars, muy buenas tardes. Nos comenta que le ofrecen liquidar su deuda de 212 mil, que ahora son 214, con el 90%. Solo debe pagar 26 mil este mes. Le dan carta convenio de un día a otro, según, por el descuento. Insiste en pagar el 20 de mayo, pero el descuento será del 85. Son 12 mil de diferencia. ¿Qué puede hacer mientras consigue los 20 y la carta? ¿La cantidad se eleva? No te preocupes, Cars. Mira, tú enfócate en ahorrar. No te distraigas con descuentos que te hagan ahorita, con ofrecimientos, porque de todas formas no los puedes aprovechar, no hay dinero. Tú enfócate en ahorrar y de aquí al 20 de mayo ya veremos la manera de que nos respeten ese acuerdo, de que puedas liquidar la deuda con esa cantidad, mi estimado Cars. Francisco, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Regia 48, pagó el 25 de marzo, solo espera recibir su carta finiquito, al parecer se tarda un mes, como para el 28 de mayo le avisaron que la tendrían. Espera se la envíen y si no lo hacen, ¿le podrá ayudar Defensa del Deudor con la carta finiquito? ¿O lo tiene que hacer Regia 48? Depende Regia 48, si eres afiliada, pues nosotros nos encargamos de absolutamente todo, no te preocupes. Nosotros nos encargamos de todo el trámite para que te den tu carta finiquito porque te estamos representando legalmente. Si no estás afiliado a Defensa del Deudor, pues sí, ahí sin ni hablar, lo vas a tener que hacer tú directamente porque no te podemos representar en ese asunto. Nos va a decir el banco, bueno, ¿y ustedes qué, no? ¿Por qué están pidiendo la carta finiquito de Regia 48? ¿Le están representando? A ver el contrato. No, pues no lo hay, pues no te la puedo dar a ti, nos van a decir. Cars, ya tiene los dos libros que su jefe nos dedicó, muchas gracias, a mí y a Sofía Macías, o a Sofía Macías y a mí, más bien, mejor dicho. Nos los va a enviar el próximo martes, los tendremos en la oficina, claro que sí, y el de Sofía Macías, autora del libro del Pequeño Cerdo Capitalista, nos encargamos de hacérselo llegar en tu representación, mi estimado Cars. Dice Claudia In que gracias y que entonces con solo decir que ya no vive ahí, que sí es suficiente, más que suficiente, que tu mami les diga a los cobradores, ¿saben qué? Mi hija Claudia ya no vive en este domicilio y pues no sé dónde esté, o si quieres, y yo te recomiendo que dé tu dirección para que puedas manejar tú esa cobranza, ¿no? Le dice Carl a Helmi que también va a tener un libro para él, muchas gracias de parte de Helmi, por supuesto. Dice Luis 25, ¿qué se hace con todos los estados de cuenta y la tarjeta de crédito que ya se liquidó? Pues la tarjeta la tienes que destruir, destrúyela. Y los estados de cuenta, pues nada más guarda los de los últimos 6 meses. Los demás, destrúyelos también, tíralos. Dice Helmi, nuestro productor de nuestros programas de radio, que ya está la entrevista de Debo Pago Harto en iTunes Store, la tienda de contenido virtual más importante del planeta, iTunes Store. Ahí pueden descargar, escuchar también directamente la entrevista que le hicimos hace unos días a nuestro amigo Debo Pago Harto. Todas las descargas de contenido multimedia de Defensa del Deudor en iTunes Store son totalmente gratuitas, ¿eh? No cuestan un centavo. Dice Helmi que los Vázquez Sound ya tienen otro cover en la actualidad. Ay, no lo he escuchado, ¿eh? Voy a checarlo. Le voy a preguntar a mi hija, ya seguramente está mucho mejor informada que yo. Morené, muy buenas tardes. Se perdió de varios programas por cosas de la chamba, pero aquí está de nuevo. Se atrasó 12 días en el pago de marzo. Espera que no haya problema. No, ningún problema, mi estimado Morené. No pasa nada. Ah, ya me pasó Helmi el cover. Ahorita lo vamos a buscar para escucharlo. Dice Luis 25 que después de la canción de Navidad de Los Vázquez, sacaron otras dos. Una de ellas, un cover de Los Beatles. La de Let It Be. Ah, no lo he escuchado, ¿eh? Y otra que se llama El Show. No he escuchado ninguno de los dos. Entonces estoy más bien yo desconectado de este asunto, ¿no? Soy yo y no mis amigos los Vázquez Sound. Dice Cops, a través de nuestro chat de la estación www.radiodd.org. Ah, no, nos escriben desde la montaña del estado de Guerrero, Tlapa de Comonfort, para comentarnos que nos están escuchando siempre. Su nombre es Arcadio Vázquez, solo para preguntarnos si podemos enlazarlos, si nos pueden enlazar con su emisora 92.1 FM, que es radio educativa del Centro Universitario del Pacífico Sur, ya que los temas son muy interesantes y quieren que la sociedad de la montaña nos escuche en FM. Saludos, mi estimado Cops. Todo el contenido, tanto textual como multimedia de Defensa del Deudor, es libre, es público. Lo puedes utilizar y difundir a tu entera discreción, mi estimado Cops. Así que adelante, muchísimas gracias a nuestros amigos de la emisora 92.1 FM de Tlapa de Comonfort Guerrero, muchísimas gracias, del Centro Universitario del Pacífico Sur, por supuesto que nos pueden retransmitir, un verdadero placer y muchas gracias a ustedes. Cari, tienen ahí unas dudas con una deuda con su suegra, nos dice Cari. Ella le debe a la Caja Buenos Aires 15 mil pesos más intereses. Entonces ya dejó de pagar, teniendo un ahorro de 5 mil pesos. Ya han llegado muchas cartas a su casa, que es la casa de todos nosotros, muchas gracias, que según van a embargar. Obvio, pues no les creen. Ella tiene un aval, pero ese aval está más endeudado que ellos. ¿Qué puede pasar? Su suegra tiene 73 años, no trabaja, ¿qué pueden hacer para que no llegue a más? Primeramente, pues tener a la mano todas las facturas de los bienes que se encuentren dentro del domicilio, por si las dudas, ¿no? Por si llega a haber alguna acción legal, si llegan a demandar a tu suegra y tratan de proceder, de ejecutar un embargo, pues que las cosas que se encuentran en el domicilio estén protegidas, ¿no? No pase nada porque son de otras personas. Ya con eso se puede empezar a negociar aún con la demanda, mi estimada Cari. Pero sí, más vale estar prevenidos ante este tipo de situaciones porque estamos hablando de una caja popular y las cajas populares demandan de manera mucho más frecuente que los bancos. Hay que tener eso muy, muy en cuenta. Peggy nos dice que si tenemos una cuenta de débito y una de crédito de Banorte, en la de crédito no la puede pagar y en la de débito es la beca de su hijo. Y le descontaron dinero de la beca y se lo quitaron que porque la tarjeta se mancomuna. ¿Esto puede o no puede ser? Sí, sí puede ser, desafortunadamente, Peggy. Y tú misma lo autorizaste al momento de aceptar el crédito, los contratos de apertura de crédito de las tarjetas y de los préstamos personales tienen una cláusula en la cual la persona que está aceptando el crédito, el cliente en este caso, acepta que si no paga alguna de sus deudas con el banco puede sustraer ese dinero de cualquier cuenta que maneje ese banco, ¿sí? Si tú tienes una cuenta de débito, como en este caso, y cae dinero ahí por lo que sea, por la beca, por la nómina, porque ahí estás ahorrando, por cualquier cuestión, cae dinero ahí, el banco se puede cobrar la tarjeta con ese dinero. Mejor pide que la beca te la depositen en otro lado, porque lo van a seguir haciendo hasta que acabes de pagar la deuda. Y no se vale, ¿no? Es dinero de la beca de tu hijo. Desafortunadamente, jurídicamente hablando, es dinero que el banco te está manejando. De dónde venga, no importa. Es un dinero que el banco te está manejando y que puede utilizarlo para pagar deudas. Con ellos mismos, por supuesto. Dice Cari, papeles que dejen de amenazar, saben que cuesta mucho un embargo. ¿Qué procede si llega el actuario y hay demanda hacia ella? Eso que te digo, que tengan los bienes ya listos a nombre de otra persona, porque con las facturas basta y sobra para que se pueda demostrar eso. Y ya pues no van a poder embargar nada y no les va a quedar más remedio que negociar. Dice Dormido que muchos llegan pidiendo ayuda y quieren todo peladito y en la boca. Y hasta se molestan porque no les respondemos como ellos quieren. Ese tipo de personas la verdad sí le molesta un poco. Lo que pasa es que la flojera de leer las guías. Sí, hombre, quítense esa flojera, hay que leer, señores. Por eso luego los mexicanos estamos como estamos, porque no nos gusta leer, ¿no? Menos de 2 libros al año, en promedio, estamos leyendo los mexicanos. Somos una vergüenza en ese sentido, comparados con otros países. Y nos decimos un país rico en cultura, pero la verdad es que estamos por la calle de la amargura en ese sentido. Si aquí les recomendamos que lean es para que ustedes se cultiven y tengan la información. No podemos ir allá y resolver el problema por ustedes, no. Podemos representarlos y ayudarles, como un doctor puede ayudarles con su enfermedad. Pero si no se toman las medicinas, pues no se van a curar. Si no leen las guías, no van a resolver su problema. Así de sencillo. Dice Helmi que lo que pasa es que las personas que piden asesoría no quieren leer las guías. Quizás no comprenden su lectura y quieren que le expliquemos todo con peras y manzanas. Sí, eso está muy bien, mira. Yo estoy de acuerdo que muchas personas a lo mejor no comprenden lo que dicen las guías. Tratamos de utilizar un lenguaje muy claro y coloquial para que sean fáciles de comprender, pero estoy de acuerdo, algunas personas se van a quedar con dudas. Todo lo que tienen que hacer es exponer esas dudas, decir, bueno, yo ya leí las guías y en base a las guías tengo estas dudas. Eso es. Porque ¿cuántas veces entran personas diciendo, quiero que me revisen mi carta convenio? Con mucho gusto. Tu carta convenio no cumple con los requisitos, por ejemplo, si no los cumple. Mira, aquí está nuestra guía de negociaciones y ahí dice punto por punto lo que debe contener una carta convenio, ¿sí? Lo que debe hacer la persona es ir a esa guía, leer la parte. Si no quieren leer lo demás, existe una sección que dice ¿cómo es una carta convenio? Algo así más o menos dice. Y esa sección habla únicamente de lo que debe contener una carta convenio. Si me da flojera leer lo demás, pues leo lo de la carta convenio y ya. Pero no. No se toman la molestia de leer ni eso, que es algo súper chiquitito, en 5 minutos ya lo leíste. Y dicen, no, pero ¿sabes qué? Pues dime qué es lo que está mal para yo pedir. No, es que fíjate, yo te lo voy a poner aquí y es exactamente lo mismo que dice la guía. Exactamente lo mismo, chécalo allá, lee la guía. A lo mejor lees ese fragmento y te da por leer completa la guía y vas a quedar súper informadísimo de todo lo que tiene que tener una negociación para que sea segura. Pues por eso los invitamos a que lean las guías, no porque seamos mala onda ni porque no nos guste ayudar, no. Todo está sintetizado en estas guías. Están diseñadas para que ustedes las comprendan, para que ustedes las puedan aplicar. Y si algo tienen de duda y no saben bien qué onda, pues nos pregunten en relación, claro está, a las guías mismas. Para eso son las guías. Pero luego no leemos ni el instructivo de la tele. Compramos la pantalla y sin leer nada del instructivo ya la estamos poniendo y luego no sabemos bien cómo funciona. Todo eso es importante. Échale una ojeada, ¿no? Una leída. J. Garcés, ¿cómo puede saber en su reporte de crédito especial si hay una demanda en su contra? Ahí diría, mi estimado J. Garcés, que existe un proceso judicial iniciado por el otorgante, claro está. Así básicamente es como diría en tu reporte de manera muy clara. Tania nos dice, ¿cómo lidiar con amenazas y acoso por parte de los cobradores de Banco Azteca? Conociendo nuestros derechos, mi estimada Tania, ellos no pueden hacerte nada básicamente, solo pueden cobrarte, pedirte el pago de la deuda. Ellos no pueden embargarte, ellos no pueden demandarte, ellos no pueden hacer absolutamente nada más que decir, Tania, perdón, ¿sabes qué, Tania? Le debes al banco, paga. Eso es lo más que pueden hacer. Luego ellos creen que pueden hacer más cosas, la realidad es que no. Así es de sencillo. Cachanilla está afiliado desde hace un mes. ¿Cómo puede saber si estamos trabajando en su caso? Regálanos una llamada, Cachanilla. Regálanos una llamada. Seguramente ya nos pusimos en contacto con tus acreedores por parte de los bancos. Yo estoy seguro que ya te diste cuenta que bajó mucho el acoso. De los despachos de cobranza es otro cantar porque con ellos no podemos manejar este tipo de acuerdos. Ellos buscan su comisión. Pero por parte de los bancos, en cuanto nosotros nos ponemos en contacto con su área jurídica, vas a ver cómo baja el acoso. ¿Qué más hacemos? Pues de momento nada, ir asesorándote, ir resolviendo tus dudas, porque pues nada podemos hacer en lo que tú ahorras. Te vamos a ir protegiendo, si tú eres demandado, pues ya tienes tu abogado listo. Y en el momento que tú tengas ya tu ahorro, pues nos vamos a poner a negociar en tu representación. Pero de momento somos el apoyo para que tú tengas tranquilidad. Que un cobrador fue a tu casa, nos llamas al número de emergencia y de inmediato nosotros nos encargamos de despachar al cobrador. Que tienes dudas en cuanto a un documento que te llegó, nos lo mandas y tienes servicio de revisión personalizada de ese documento y te decimos qué pasa con el mismo. Que ya te llegó una demanda, te decía yo, ya tienes tu abogado listo por parte nuestra para que se encargue de tu defensa sin costo para ti, entre muchos otros factores. Pero si gustas regalarnos una llamada, con mucho gusto revisamos tu caso. Semere tiene un crédito hipotecario, está al corriente con sus pagos, su problema es que el fraccionamiento nunca fue terminado, calles sin terminar, banquetas sin terminar, casas sin terminar. Se puede meter una queja a la hipotecaria o a la constructora, porque si ya se ha retrasado un par de meses en los pagos, enseguida empiezan las llamadas. Tiene que ser con la constructora porque la hipotecaria pues nada más te hizo el financiamiento para la casa que tú mismo pues decidiste comprar. La constructora es la responsable de cómo quede la casa. Ahí yo les recomendaría que entre varios vecinos que tengan este mismo problema, de que no estén conformes con cómo está quedando el fraccionamiento y con el incumplimiento en cuanto al mismo, pues presenten una queja en la Profeco de manera conjunta para que le llamen la atención a los señores del fraccionamiento y terminen de hacer su trabajo. Eso sería lo ideal, mi estimado Semere. Dice Tania que tampoco hay apertura para negociar con Banco Azteca. Trató de negociar con ellos para llegar a un acuerdo. Solo puede abonar una pequeña parte del saldo que tiene vencido. Molestan a su familia, a los vecinos. Ya le armaron un escándalo. Ahorita han estado tocando la puerta varias veces durante el día. Tania, lo que tienes que hacer primero es enfrentarlos y demostrarles que no tienes miedo. Que tú estás ahí para pagar. Decirle, mira, yo estoy con defensa del deudor y sé que tú no me puedes hacer nada. Y si algo intentas, pues voy a llamar una patrulla para que en el Ministerio Público nos arreglemos. Ya con eso te aseguro que no vuelve a ir el cobrador, porque ya vas a ver que tú ya estás consciente de tus derechos como deudor, que eres una persona que debe dinero, lo acepta, lo va a pagar, pero que no se va a dejar intimidar. Yo te aseguro que si lo enfrentas de forma segura, con el teléfono en la mano y le dices, mira, yo conozco mis derechos, yo estoy con defensa del deudor, voy a llamar una patrulla. De aquí nos vamos a ir al Ministerio Público y ahí me vas a decir eso de que tú me vas a embargar y todo el asunto. Yo tengo a mis abogados de defensa del deudor listos para proceder en tu contra. Y le llamas a la patrulla, llámale. Te aseguro que en la vida se vuelve a parar el cobrador en tu casa. Con eso vas a tener tranquilidad en ese sentido. Y luego mejor, ponte a ahorrar, Tania, ponte a ahorrar poco a poco, hasta que te juntes lo que le debías a Banco Azteca cuando le dejaste de pagar. Más o menos esa es la cantidad para negociar con ellos. Cuando tengas ese dinero, nos avisas, Tania, y con mucho gusto te ayudamos a negociar tu deuda. Dice dormido a Tania que esos de Banco Azteca son de la peor cobranza que puede haber. También los puede denunciar ante el IFAI, como dice dormido. Dice Regia 48 que si está afiliada con nosotros, todavía no se da de baja. Entonces lo podemos representar para su carta finiquito. Ahí ya no te entendí. Si está afiliada con nosotros, todavía no se da de baja. Ah, claro que sí, Regia 48. Nosotros nos encargamos de pedir tu carta finiquito. Si estás afiliada, pues nosotros te estamos representando. Es nuestra responsabilidad y nuestra obligación el que te den esa carta finiquito, mi estimada Regia 48. Regálanos una llamada y con mucho gusto te ayudaremos para que tengas tu carta finiquito. Dice Brice que qué pasa si hace un compromiso de pago con Legacy y no paga porque la carta convenio que le envían no está completa y no se la quieren cambiar. Pues nada, porque aquí ¿quién está fallando, Brice? Tú quieres pagar. Tú ya tienes el dinero listo. Tú estás dispuesto a liquidar la deuda de acuerdo al convenio ofrecido. Bueno, tú estás cumpliendo con tu parte. ¿Quién está fallando en este caso? Pues los señores de Legacy, porque no te están cumpliendo. Exacto, sí. Porque no te están cumpliendo con una simple carta convenio bien elaborada. Ahí el que está fallando es el cobrador. Culpa de ellos. No pasa nada, mi estimado Brice. Dice Jenny que si una pregunta, que si los de Sears demandan, depende cuánto debas, pero sí, claro que demandan. Checa los boletines judiciales y verás muchas demandas interpuestas por Sears en contra de deudores bancarios. Obviamente tienes que tener una deuda más o menos alta, ¿no? Relativamente hablando con Sears, arriba de los 30 mil pesos, ya tienes un riesgo más o menos importante de que vayan a proceder en tu contra, mi estimada Peggy. Dice Cari que las facturas de los bienes que están dentro de la casa le pertenecen a su esposo. De hecho, vive en su casa porque no tiene bienes, pero pues están hablando que son facturas de hace 7 u 8 años. Está un poco difícil encontrar las facturas o remisiones. Dice, cree que escuchó, que no le haga mucho caso, que si la casa está a nombre de su esposo y que por lógico todo lo que está dentro le pertenece a él, ¿es cierto? No. Ante la ley, todo lo que se encuentra dentro de la casa donde habita la persona demandada se presume que es de su propiedad. Para evitar que si uno renta una casa que obviamente no está en nuestro nombre, pues digamos, no, es que la casa me la prestó el arrendador y pues yo nada más la estoy habitando, ¿no? Pero las cosas son de él. Entonces imagínate, no podrían embargar nunca a nadie por esta laguna legal. Para evitar eso precisamente es que la ley dice así. Todo lo que se encuentra dentro del domicilio que habita, no que está su nombre, que habita el demandado se presume que es de él, salvo prueba de lo contrario. Entonces el demandado tiene que exhibir las facturas para demostrar que los bienes no son de él. Es así de sencillo. Entonces lo ideal en este caso, en lo que se resuelve el problema, Cari, las cosas de valor que ustedes consideren o que más bien desean que no les vayan a embargar, guárdenlas en otro lado. Así de sencillo. Sí, pues claro, hay que guardarlas en otro lado. Si no se tienen las facturas, para evitar riesgos, ¿no? Porque luego estas cajas populares son muy agresivas en ese sentido. Y más vale estar preparados. Dice Helmi que ahí está el post de la persona que dice que no le dimos respuesta. Pero sí le dimos, ahí están sus respuestas. Nada más que luego no leen, señores, lean, por favor. Porque, ¿cómo les podemos ayudar? No hay forma, esto es un foro. Y las respuestas van escritas. ¿Sí? O sea que da igual que les pongamos una respuesta ahí súper grande, a que mejor los canalicemos hacia las guías donde viene todo perfectamente explicado con videos, con audios, con texto, todo bien diseñado, bien estructurado. Pues yo creo que es mejor la guía, ¿no? Agarrar y copiar todo lo que dice la guía y pegárselo, pues imagínense nada más, sin videos ni nada, pues va a quedar muy feo. Por eso les ponemos el link, llegan a la guía, la leen detenidamente. Ahora tengo estas dudas, me regreso a mi post y ya leí la guía, fíjate que dice esto, pero no me queda bien claro cómo es este asunto. Y entonces ya les damos una respuesta en base a una pregunta concreta. Así de sencillo. Funciona perfecto. Y vean, aquí a muchísima gente le ha funcionado. Dice, vamos a ver quién dice. Dice Peggy que cómo se hace socio para que le ayudemos a resolver su problema. Ahorita te ponemos el enlace, Peggy, para que podamos ayudarte representándote legalmente con muchísimo gusto. Dice Cars a Helmi que está de acuerdo con él. Las personas que entran al foro solicitando asesoría solo quieren la respuesta y muchas de ellas no leen la información que Defensa del Deudor ofrece como recomendaciones. Asimismo, no hay retroalimentación, no responden. Sí, les da la respuesta. A ver, chécate las guías y ya nunca regresan. Muchas veces así pasa. A lo mejor, ojalá, yo quiero pensar que con las puras guías han logrado ir resolviendo el problema o ya mejor fueron con nosotros y se afiliaron y ya ustedes háganse bolas y yo me encargo de ahorrar nada más. Pero sí, desafortunadamente así sucede muchas veces. Cari, las facturas de los bienes ya las leímos, ya lo leímos. Tania, hombre, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Tania dice que le debe 4,164 pesos y le piden 7,400. No consiguió ni 1,000 pesos. No te preocupes, Tania. Poco a poco ve ahorrando. No pasa nada. No pasa nada. Júntate los 4,164 que debes. No sé, a lo mejor en un año te los juntas, a lo mejor antes. Y podremos ayudarte a negociar esa deuda, Tania. Lucy CG, están escuchando. No han podido llevar la suerte principal al juzgado. ¿Cuánto tiempo tendrán antes de que esté la venta de la casa? ¿Y les avisarían de eso? Sí, sí, no te preocupes, falta mucho, ¿eh? Ahorita no hay ventas de casas en ningún lado. No hay dinero para invertir en comprar casas, sobre todo si se encuentran en zonas que no tengan mucha plusvalía, ¿no? Entonces no te preocupes, Lucy CG, todavía hay bastante tiempo. Francisco dice que sí es correcto pedirle a un amigo que lo demande y embargue para proteger las cosas. No, no, estás actuando de manera fraudulenta. No, ¿cómo crees? No metas en líos a tu amigo y no te metas en líos tú, mi estimado Francisco. Vamos a hacer las cosas bien y así salen soluciones. Soluciones bien, ¿no? También. Periquita 71 dice igual que Francisco, a ella le comentan que le pagaron una factura a alguien y la pusieran a nombre de alguien. No, no. Ya desde ahí estamos actuando mal. Hasta cómo se oye, ¿no? Que le pagaron una factura a alguien y esta la pusiera a nombre de otra persona y entonces, no, no, ya estamos actuando, ya estamos delinquiendo, ¿no? Ya estamos buscando de manera dolosa la manera de zafarnos. Y eso se puede tipificar como fraude, como una actividad fraudulenta en perjuicio de nuestro acreedor, ¿sí? Vamos a actuar de manera legal. Si tienes un bien, véndelo. Si no quedó en garantía, véndelo. Estás en tu derecho de vender, pero eso de hacer como que te demandan, ya desde ahí estamos mal. No lo hagan. Hay que hacer las cosas bien para obtener buenos resultados. Dice Alex Sol, que saludos desde Cancún. Oh, ya. Tengo que ir a ver a Alex Sol. Me preocupa Alex Sol. Tengo que ir a ver para platicar con él, a ver cómo está. Llegó tarde, pero por acá anda. Le mando un saludo a Alex Sol. Helmi nos dice que se acaba el programa. Sí, ya se acabó. Ya estamos a un... Ya se acabó, de hecho. A un minuto de que se acabe. Dice Maleza que con respecto al comentario de Semere tiene el mismo caso. Fueron al consumidor y la constructora prometió arreglar las cosas porque no tienen buenos cimientos. Las casas, prometieron arreglar las casas porque no tienen buenos cimientos. Han pasado casi 4 años y la constructora va muy lenta. Hay casas que no tienen una sola reparación. Ya metieron abogados y hasta se vendieron. Algo muy fuerte. Sí, desafortunadamente es el problema con las constructoras. Tienen que tener gente de mucha confianza y por eso necesitan ser un grupo importante de personas para que pesen, ¿no? Incluso hasta meter a los medios de comunicación y hacer mucho ruido para que la constructora se vea presionada a reparar las cosas, porque si no, no va a poder vender más casas, ¿no? Porque las constructoras pues tienen que construir más casitas y venderlas, y entonces en los medios se hace mucho ruido de que no están cumpliendo, dejan de vender sus casas. Hagan eso, pero tiene que ser un grupo importante de personas. Luis 25, nos escuchamos, te mando un saludo. Francisco, cuídate, un abrazo. Y bueno, yo me despido de todos ustedes. Para mí ha sido un verdadero placer el que nos hayan acompañado el día de hoy. Les recuerdo que hoy mismo, hoy jueves, tenemos programa a las 9 de la noche, totalmente en vivo como este, donde ustedes podrán recibir asesoría legal totalmente gratuita en relación a su problema de deudas. Acérquense, escúchenos, platíquenos sus problemas, con mucho gusto les daremos toda la asesoría que ustedes requieran. Cuídense mucho, les mando un abrazo. Helmi, productor de este programa de radio, saludos amigo, cuídate muchísimo. Yo soy Ángel González, los espero hoy, jueves 11 de abril del año 2013, 9 de la noche. Cuídense y hasta hoy. hoy por la noche.